La vida en particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Diez de la mañana y seis minutos en La Vida en Particular. Llegamos tarde, el equipo en castigo, Miriam. Nos vamos todos a parar en la esquina de Maipú y Corrientes, que es una de las más ventosas de Buenos Aires, y cagarnos de frío, literalmente. ¿Qué le parece? ¿Pero por qué? Porque hemos llegado tarde, si no es culpa, son 16. Pero no es culpa nuestra. No es culpa nuestra, no, no. Y además le prohíbo que haga comentarios sobre el clima. ¿Sabe ¿Ah, sí? por qué? ¿Por ¿Sabe qué? Por qué? Porque este clima es enloquecedor. Vamos a terminar volviéndonos todos locos. Oh, chapita, enfermo. Yo les juro, les juro que anduve en ojotas esta semana. Anduve claro. con short claro. y una remerita de manga corta sí, y casi me pongo una musculosa. ¡Qué bárbaro! Y mire hoy. ¿Pero sabe cuál es el color que va a dominar los próximos 5 días? El gris plomo. El gris plomo. No es un color que uno elegiría, ¿no es cierto? Es un color deprimente. Deprimente. Los hombres usamos gris cuando nos ponemos traje, todo eso, usamos gris. Es un color elegante el gris. Es elegante, pero es un poquito como tristón, es gris. No sé, ¿no? Por algo uno dice, ¿qué persona gris? ¿Qué gris? Es una persona que no tiene tonalidades, que no tiene energía. Sí, pero a ver, ¿usted La dijo alguna vez de otra de persona, generis. ¿Qué persona colorada o persona azul o persona verde? No. ¿Qué viejo no. verde? Sí. Sí, eso sí. Eso sí. Justamente tengo en mis manos un libro muy interesante. Es un libro que se llama Psicología del color. ¿Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón? Los colores históricamente, culturalmente, tienen distintas connotaciones. Por ejemplo, el amarillo es el color más contradictorio. Ajá. Es el color, según dicen, de la diversión, la amabilidad y el optimismo. Pero también el amarillo político es el color de los traidores. Ajá. Además. Y es el color de la envidia, el amarillo. Es el color ¿no? de la envidia, es claro. el color de la envidia. Pero también el amarillo es temido por los artistas, ¿no es cierto, Eugenia? Eso les quería contar, que nosotros, la gente de teatro. En esto general, lo dice Eugenia. Jamás Eugenia Levin. Sí. Jamás usamos el color amarillo y esto viene de muy lejos, la última representación del enfermo imaginario de Molière, que él ya estaba enfermo, hay que decirlo, sí. Le agarra un ataque de tos y esto es lo que termina en la escena, ¿no? La escena misma y se termina muriendo y él estaba vestido de amarillo. Ajá. Eso fue en el año 1673, de ahí en más no se usa el amarillo arriba del escenario jamás. Jamás, ¿no? Y la verdad es que lo que nos pasa a muchos de nosotros es que no lo usamos tampoco abajo del escenario. No le gusta. Nunca una remerita amarilla, amarillo menos patito que jamás. Menos ahora, estos últimos tiempos. Bueno, del verde dicen, por ejemplo, que encarna, por supuesto, lo obvio, la naturaleza. Lo natural es el color de la vida y la salud, el color de la primavera, de los negocios florecientes, de la fertilidad, de la inmadurez y la juventud. Sí, pero a mí el verde verdura no me gusta. No le gusta. Verdura de hoja, no eso le no gusta. Va conmigo. Y también habla el libro de las combinaciones de colores. Ajá. Negro con amarillo quiere decir egoísmo y culpa. ¿Será ver, por y eso y que los carteles amarillo. De la ciudad? No. ¿Sabe por qué usan el amarillo y el negro? Sí. Permiten la lectura a distancia con mucha facilidad. Ajá. Los diseñadores, por eso muchas veces usan esas combinaciones de colores. El negro, por ejemplo, políticamente es el color de los fascistas claro. y de la brutalidad. ¿Sabe cuál es, si uno hace una encuesta, cuál es el color favorito de la mayor parte de la gente? El rojo. No, el azul. ¿El azul? El azul. A mí me gusta. ¿Y el menos elegido? El amarillo. No, el marrón. ¿El marrón? El marrón. Es lindo el marrón, mire qué lindo. Y entonces, ¿qué les vamos a preguntar a los oyentes hoy? Mirá, pero ¿qué le preguntamos a Luciana Pecker, por ejemplo? ¿Usted qué color le sienta? El rojo. El rojo. No sé si ahora, pero en mis mejores épocas me escapaba de quinceañera. Estas son sus mejores épocas, Luciana. Bueno, ojalá. Hubo épocas divertidas también. Hubo épocas divertidas a con los menos chicos y todo. Sí, no, los chicos por supuesto que me encantan y son las mejores épocas, pero hablando de cómo lucirse. De la joda, además. De la joda, sí, de escaparme a once y de ver cuál era el vestido más ceñido y de ponerme un vestido colorado a full o rojo. Y notaba que pasaba algo cuando usaba un vestido así. Sí, sí, sí. Y también tengo fotos, por ejemplo, en Cuba, la tierra de Yoli, con vestido rojo y siento que esa es la Luciana que más me gusta. Si tuviera que elegir una foto, es con vestido rojo. ¡Qué barba! Y Yoli, allá en Cuba, allá son todos coloridos con la ropa. Son todos coloridos. Ahora yo, por mi complexión y tal, prefiero usar colores un poco más oscuros para que también hacer un poco de contraste. ¿Por qué? Si usted es joven, podría estar eso usando colores. Hay gente que me dice, no, usa colores más claritos, da más luz y todo. Claro. Pero es que si yo me he visto o toda de blanco o toda de beige, creo que le agarró un ataque de seriedad. ¿Qué le pasó? No, no, pero está bueno, por ejemplo, usar colores oscuros y después algo muy colorido que contraste. Ajá. Por ejemplo. Ahí haces como una especie de sopesas lo que es el oscuro con lo colorido. Si usted pero lo que dice, pasa es que uno se tiene que ver también, porque si no, no te ves. Hubo una película, Un día un gato, ajá, que se ponía el personaje unos anteojos y veía, ¿verdad?, de acuerdo a los sentimientos de la persona, los veía de colores. Ajá. Y entonces ahí se veía quién tenía envidia, quién tenía... ¿Sabes, Eugenia, quién dirigía así? Que yo me enteré por la actriz Hilda Bernard, Discépolo. Discépolo dirigía radio y, ajá, le pedía a los actores, de acuerdo al estado anímico que necesitaban transmitir, colores. Dame un azul, dame un verde, dame un negro. ¿Pero en la entonación? Sí, claro. Mirá qué maravilla. Claro, mirá. Mirá qué maravilla. Esto lo dice Hernán Yesmayer, que hoy está a cargo de la locución. Volvió Hernán Yesmayer. ¿Anda todo bien? Todo perfecto. Bueno, cero ¿qué kilómetro color elige usted? Azul. Yo también. ¿Viste? En azul. Yo también, ¿viste? Tiene razón. Bueno. Es verdad, hay mucha gente que elige el azul. Mi color favorito, sin embargo, es a veces el verde y a veces el rojo. Ahora, ¿quiere que y para te diga vestirme una cosa? Yo le voy a decir, le voy a contar el inconveniente que tuve. A ver. Para mí, siempre el color favorito para vestirme era, sí, el turquesa. Ajá. Pero yo era rubia, entonces, ¿sí?, el turquesa me quedaba muy bien. Ajá. Ahora que tengo el pelo casi rojo, el turquesa me queda mal. ¿Queda un poco estridente? Demasiado estridente. Ahora, dígame entonces una cosa, tuve que cambiar. Yo digo lo siguiente. Nadie acá dijo mi color favorito es el negro. Sin embargo, usa más negro que cualquier otro color. Explíqueme esa contradicción. Bueno, porque el negro es el color de la elegancia. Ajá. Y te podemos decir, las chicas, el negro adelgaza. Negro, claro, eso, bueno, afina la figura. Pero lo usan sin amor, porque nadie dijo me encanta el negro. Que podía, bueno, haber tenido, bueno, connotaciones. Podía haber tenido connotaciones. Me encanta el negro. A mí me encanta. ¿Alguna le encanta el negro? Sí, los, ¿sí?, negros. Algunos negros nos gustan. Ahí estamos. Sí. Bueno, algunos, esto se va poniendo cada vez más calentito. Y eso podemos convocar entonces a los oyentes. Sí, exactamente. Por eso le pedimos a los oyentes que nos digan qué color le sienta mejor, con qué color tiene prejuicio, qué color le parece que no va, a cuál le tiene bronca, si es que le tiene bronca algún color. Todo eso lo puede decir, lo puede comunicar, ¿a dónde, Hernán? 0810-222-0870 o al 4999-8700. Pero también estamos en Facebook. La vida en particular, así sencillito. Muy bien, comuníquese, cuéntenos, dale que la vamos a pasar. Bárbaro, ahora en unos segundos tenemos una nota. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Miriam, empezamos con la ciudad, ¿no? Empezamos con la ciudad, con el Parque Avellaneda. Uh-huh. Yo vivía no demasiado lejos del Parque Avellaneda y les digo que los disfrutaba con fruición. Porque era un parque bien cuidado, ajá, amplio, sin rejas. No tenía rejas. ¿Dónde como queda si el Parque tienen Avellaneda? El Parque Avellaneda que queda en el barrio de Parque Avellaneda, hay un barrio, ajá, de Parque Avellaneda, que vendría a estar cerca de Floresta, ajá, en Directorio y La Carra, concretamente. Hay unos edificios de departamentos bastante amplios, yo los conozco por dentro, de la vereda de enfrente. Hay un polideportivo. El parque en uno de sus costados limita con la autopista 25 de Mayo. Y hay un puesto de peaje, cerca del parque. Hay un vivero municipal maravilloso, con un montón de especies arbóreas en el Parque Avellaneda. Y el corazón del Parque Avellaneda es la casona, la mansión de los Olivera. ¿Ah? Ajá, ajá. ¿Se acuerda de Enrique Olivera? Enrique Olivera, claro. Claro, la familia Olivera, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tenía una estancia en esa zona de la ciudad. ¿Se acuerda que Flores, Floresta, era una zona de quintas? Sí, claro. Y un poco más allá de estancias. Entonces, en el corazón hay una casona de estilo arquitectónico ecléctico, maravillosa, con balconadas, con galerías, con arcadas, que se transformó en un centro cultural. Y ese centro cultural, la tía, había un natatorio en el parque. Lo transformaron en una escuela media. Hay glorietas, senderos sombríos, senderos luminosos y hay un tambo también. Ajá, ajá. Un tambo y un trencito. En un momento esto funcionaba de una manera maravillosa. Uno iba los fines de semana y había clases de teatro, durante la semana clases de huerta, murga, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un grupo de teatro que es característico del Parque Avellaneda que se llama La Runfla, dirigido por Héctor Alvarellos, y que tiene su accionar siempre en el Parque Avellaneda. Ajá. Y hace unos espectáculos de teatro callejeros maravilloso. Bueno, hasta acá todo maravilloso. Hasta acá todo maravilloso. Diríamos que hasta diciembre del 2012. Hasta diciembre del 2012 en que algo ocurrió y cambió la historia del Parque Avellaneda. Vamos a pedirle a Rubén Zanoff, que es vecino y comunero de la Comuna 9, que abarca Parque Avellaneda, que nos diga qué es lo que está ocurriendo ahora en el parque. Rubén, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hermosa la descripción que hiciste, ¿no? Me sentí en el parque, está un poco fresco hoy para ser, pero bueno. Bueno, no, hay, efectivamente hay muchos problemas, porque en la actualidad la casona está cerrada, el trencito no anda, recién se terminó de arreglar la glorieta. Si uno sigue repasando, puede. Yo tuve oportunidad de recorrer el polideportivo con la defensora del pueblo adjunta cuando fueron las colonias de vacaciones, y también está en mal estado. Y la escuela también está en problemas con el propio título de la escuela, y también con su nombre, ¿no? Porque no le quieren, un proceso muy democrático en la escuela, en el que los alumnos eligieron en todo un proceso que la escuela se llame Che Guevara y la legislatura no se lo quiere reconocer. ¿Pero cómo se les ocurre, Rubén? ¿Cómo se les ocurre? Vos sabés que fue un proceso hermoso porque eligieron entre varios nombres y fue una elección absolutamente democrática, charlada, discutida. Bueno, y vos sabés que uno de los reclamos, ahora te voy a contar específicamente lo de la casona, pero uno de los reclamos es precisamente que abandone el cajón, que ese proyecto con ese nombre abandone el cajón de la Comisión de Cultura para que se pueda discutir. Ajá. Pero sí, efectivamente, hay muchos problemas en el parque, aunque las actividades no pararon, ni las culturales, ni ninguna actividad se frenó, pero efectivamente la casona está cerrada y en reparaciones. A partir de un incendio de diciembre del 2012. Exactamente. Lo que había sucedido fue que la casona en muchas oportunidades estuvo en refacciones, pero las refacciones eran, como se acostumbra ahora en la ciudad, un maquillaje. Pero bueno, hay cosas positivas. Por ejemplo, hubo un plenario muy importante hace un mes en el Tambo, en donde fueron, mirá la lista, convocados por la Mesa de Trabajo y Consenso, que existe por ley, la ley que rige el parque, que es la 1153, que es una ley tremendamente positiva, porque establece que no es el administrador del parque el que manda, sino que es una mesa de trabajo y consenso. Está el administrador y están los vecinos también. Ajá. Entonces es una cosa tremendamente, prácticamente no hay otros antecedentes en la ciudad. Entonces muchos de los problemas que hay son, ¿por qué? Porque el gobierno de la ciudad hace muchas cosas en el parque que no son consultadas, se pasa por encima de la mesa de trabajo y consenso. Por ejemplo, ahora, hola. Sí, te escuchamos. Sí, estamos escuchando. Sí, por ejemplo, ahora se ha logrado que las refacciones vuelvan a comenzar en la casa, eso es muy positivo. Y no solo eso, según la evaluación que se hizo en la última mesa de trabajo y consenso, por fin están haciendo trabajos estructurales en la vieja casa. Ahora, fue una pelea tremenda que se pueda entrar a ver qué es lo que están haciendo. Ahora, Rubén, te hago una pregunta. Este descuido o esta negligencia o estas dificultades que pone el gobierno de la ciudad, ¿tienen que ver con negligencia o tienen que ver con que no le gusta por ahí el perfil de los vecinos que están un poco activando las cosas en el lugar? Bueno, el kit de la cuestión es este que la pregunta que vos hacés. Desde mi punto de vista, como hay una experiencia que es súper participativa allí, súper participativa, es precisamente lo que el gobierno de la ciudad no quiere que avance como ejemplo. Porque ahí, desde las cosas culturales, hasta la escuela, hasta la cuestión deportiva, qué se hace o qué no se hace en el parque, tiene que pasar por el consenso entre los vecinos que se reúnen y la administración. Y el consenso parece, a ojos del gobierno de la ciudad, demasiado de izquierda por ahí. Y imagínate, estamos hablando de consenso, ¿no? Estamos hablando de consenso. En mayoría, minoría, de consenso, es decir, de ponerse de acuerdo, efectivamente. Estamos ante un gobierno que actúa de la misma forma que actúan las comunas. Es decir, no quiere que se descentralice nada, no quiere que sean los propios vecinos los que definan qué hacer en su propio parque. Entonces es una cosa terrible, es una ¿Hubo, Rubén, una acción artística el fin de semana pasado en el parque? Mira, hay permanentemente acciones, ahora se preparan para este mes una serie de espectáculos. Bueno, empezaron las reuniones ahora para empezar a preparar los 100 años del barrio Parque Avellaneda. Que se cumple en el 2014. Exactamente. Y hay una iniciativa hermosa. Yo te digo, mira, independientemente de las opiniones políticas que tengamos, que pueden ser disímiles o no, con los vecinos del parque u otros lugares, es una experiencia hermosa. Yo te digo, mira, hace 4 meses los vecinos de ahí también comenzaron un proyecto que se llama Iniciativa Popular por el Resarcimiento de AUSA al barrio Parque Avellaneda. Vos nombraste muy bien el peaje, la autopista cortó el parque, sino que dividió el barrio en dos. Claro. Y bueno, hay un daño ambiental muy grande. Vos vas ahí cerca de la casona, por ejemplo, a caminar o lo que quieras, y justo está la estación de peaje. Sí. Se contamina, hay ruido. Bueno, los vecinos, exactamente, desde abajo, hicieron y presentaron ya en la legislatura una iniciativa popular para que se cobre lo que se llama un impuesto pluviano. Es difícil el nombre. ¿Qué quiere decir? Que en las horas pico, este que se cobra para desalentar supuestamente... Sí, el tránsito, Claro, supuestamente, porque no se desalienta nada, pero más allá de eso, se cobra un plus. Bueno, los vecinos, con esto que armaron desde abajo, propone que en resarcimiento de los daños que se hacen al parque y al barrio, se destine una parte de ese excedente a construir un polideportivo público grande en el Parque Avellaneda, a reformarlo, a poner pantallas para que las molestias no pasen de la autopista. Bueno, Una cosa... Claro, porque hay recursos técnicos para hacerlos. De hecho, en casi todas las autopistas en otras partes del mundo, cuando hay barrios residenciales, hay unos paneles que insonorizan. Rubén, te agradecemos mucho tu participación en La Vida en Particular y realmente felicitamos a los vecinos del Parque Avellaneda que defienden lo público. Bueno, yo te agradezco a vos por dedicarte al tema, porque la verdad que sí, que tenemos que pelear todos juntos en defensa de lo público, que está amenazado, y en Parque Avellaneda hay un ejemplo de democracia y de tolerancia entre los vecinos para ir en este sentido. Muchas gracias. No, gracias a vos. Chao. Para cerrar, vamos a señalar que el mantenimiento del parque, el mantenimiento del espacio verde, a pesar de que el Parque Avellaneda es sede de un vivero municipal con personal altamente calificado, fue concesionado y le fue otorgado a una empresa privada que se llama Espacio Verde. Espacio Verde, Espacios Públicos, Diego Santilli. Bueno, vamos a ver ahí ese tema, lo vamos a mantener también muy activo para que no, en silencio, no se hagan cosas que no le gustan a los vecinos. Experiencias personales. Tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La Vida en Particular, por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell con la música y el compromiso de Víctor Jara. Los hambrientos piden pan, los golpea la milicia. Además, celebramos la inauguración de la Casa de la Cultura en la Villa 21 de Barracas, junto a su directora Nidia Zarza. Desde ahí se van a hacer producciones para el mundo, para toda Latinoamérica. Y repasamos las historias de los bandidos sociales con un experto, Hugo Chumbita. Lo que hice fue trabajar en base a los expedientes judiciales y confrontarlo con esa tradición oral. Los caminos de Pacho O'Donnell. Listos para caminar ya, con las zapatillas puestas, algunas con sus bastones. Este sábado a las 9 de la noche, por Nacional. La Radio Pública. Esta semana en Revista 23, todo por 2 pesos. Peleas y amenazas cruzadas entre Jorge Lanata y Luis Ventura. El plantón de Susana Jiménez y el escándalo Maradona. Los más disparatados conflictos televisivos que ganan una pantalla deteriorada. Se ventilan vidas privadas, se difama, se patotea. Todo un circo al servicio del rating y del dinero. La farandulización del periodismo político. Además, Plan Ave Fénix. La estrategia de Francisco para resucitar a la iglesia y devolverle influencia política al Vaticano. De San Pablo. Paro Pro. Vaciamiento y abandono en el organismo que debe asistir a los sin techo. 23. Una tapa y mucho para leer. ¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumás, vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas a poder saludar 12 veces a tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que querés. Reírte 550 veces de un chiste malísimo. Llorar de emoción con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigas. Deja de fumar. Te va a cambiar la vida. No estás solo en esto. Si necesitas ayuda, podés llamar al 0800-999-3040. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regaláselos a tu familia. Regalátelos a vos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 28 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Una radio en movimiento. Palabras, anécdotas, historias. Una radio que convoca. Sin lugar a dudas, era un personaje o un juez muy incómodo por la forma de actuar. El viernes 20 de septiembre, la radio pública recibe al ex juez Baltasar Garzón. Un encuentro con el magistrado que procesó al dictador Augusto Pinochet. Los indicios que había apuntaban a la implicación de Augusto Pinochet, la decisión que ineludiblemente fue ordenar la detención. Baltasar Garzón, en una entrevista única, a cargo de Horacio Embón. El viernes 20 de septiembre a las 18 horas, en el Auditorio de Nacional. Entrada libre y gratuita, capacidad limitada. Baltasar Garzón en la Radio Pública Argentina. Fin espacio publicitario. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Hola, soy Carolina de San Luis. Quería llamar y contarles que, bueno, acá es un día gris, como en Buenos Aires parece también. Me encanta la radio, me encanta la radio pública y les quiero contar que mi color preferido es el negro. Y lo admito y amo ese color. Y nunca usaría el amarillo. Un abrazo grande. Y hola, respecto de la consigna del color, yo soy Susana de Junín. A mí, emulando a Walter Gropius, un gran arquitecto, para mí el color más bello es el multicolor. Y para vestir elijo el negro porque, como los franceses, pienso que llevo el luto al dolor de la humanidad. O sea que de ese tipo de asociación con los colores es un poco relativo, ¿no? Sí, a la vida en particular, habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Respecto al negro, a mí el negro me encanta para los vestidos de noche, esos vestidos de raso, satén, muy escotados, que no los uso porque soy una persona mayor, pero también me recuerda algo funesto de los curas sotanudos cuando yo era chica y adultos. Era horrible ver esos hombres vestidos de negro. A mí me gusta la combinación de los colores de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Los ocres, marrón, verde. Y también muchísimo el rojo, pero a veces no me queda bien. Y el azul no, realmente es el color que tal vez menos me atrae. Bueno, Susana de Lomas del Mirador, buen día. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Las oyentes de colores de este programa. Vos sabés que Norma de Oncativo me transmite una cosa de mucha calma. Me encanta escuchar la voz de Norma de Oncativo, de todas las oyentes. Que llame más. Sí. Hay onda. Hay onda. Tenemos, además de onda, tenemos mensajes. Iris Franco dice, hola a todos, buen día, me encanta el color negro y el azul. No me gusta el marrón porque no me parece chocolate, me parece una deposición, dice Iris. Ajá. Me encanta que me hagan compañía, día gris, estoy esperando a la Presi con Brienza, besos a todos. Muy bien. Estamos la Presi sin... con Brienza, todos estamos esperando a la Presi con Brienza, va a estar a las 13, ¿no? A las 13, el reportaje exclusivo de Hernán Brienza, compañero de esta misma radio, con la presidenta Cristina Fernández. Bueno, los oyentes le ponen color al programa. ¿Sabe por qué a la gente no le gusta el marrón? ¿Por qué? Es el color de lo feo y de lo antipático. No. El marrón de los pobres. En la Edad Media se consideraba el marrón como el color más feo porque era el color de los campesinos pobres, de los siervos, los criados y los mendigos. Bueno, es el color de lo anticuado. Y también es el color del amor secreto y el del nacionalsocialismo alemán. ¿Qué me hace striptease? ¿Se va a sacar los pantalones? se acaba de sacar el pullover. Los pantalones no se los puede sacar, que son de color marrón. Me vengo vestido de marrón y me dicen todas esas barbaridades, por favor. Pero mire, ¿por qué el tono bronceado llegó a ser el ideal de belleza? El bronceado es marrón. Sí. ¿Ah? Dice que después de la Segunda Guerra Mundial, la piel tostada por el sol empezó a ser un ideal de belleza en Alemania y en los industrializados países nórdicos. Como la mayoría de la población trabajaba en fábricas y en oficinas, el bronceado demostraba que uno podía permitirse unas vacaciones en el sur. Claro, en el sur de Europa, este en el Mediterráneo. Este tipo la pasa bien. Bueno, pero quiero que Eugenia nos cuente una experiencia alucinante que tuvo hace un par de días a propósito de su obra La Marca en el Orillo. ¿Qué te pasó, Eugenia? Y bueno, empezó acá en el programa porque el sábado pasado sorteamos entradas que vamos a sortear también este sábado y bueno, sorteamos a oyentes y llegó al Teatro Tadrón el jueves una pareja, un hombre y una mujer. Pidieron sus entradas, vieron la obra y a la salida... habían ganado ellos habían ganado programa. Las entradas y a la salida se presentaron, nosotros salimos enseguida. Ella es, no sé si decir eso, fue la tía de Sol Teslaf, o sea, de quien fuera Victoria Montenegro hoy. Claro, porque la obra... La obra es la vida de Victoria Montenegro. El proceso, claro, de Victoria Montenegro, una chica apropiada por la dictadura y entregada a una familia, cómo va asumiendo la conciencia de que era una niña apropiada, ¿no? Sí, y bueno, vino la tía Alicia de Victoria Montenegro, de la otra vida de Victoria Montenegro. Claro, la vida anterior. Y nos trajo fotos. Fotos familiares tremendas, porque está el apropiador, está la apropiadora. Es, perdón, Alicia es pariente de los apropiadores. De la apropiadora. De la apropiadora. Parienta de la apropiadora y la conocía a Victoria desde que fue apropiada. Uh-huh. Y entonces nos contó que ella como familia no sabía el origen, que sí el apropiador sabía. Ajá. El origen de la bebé, que un poco lo que se corrió familiarmente es que, bueno, adoptaron de un día para el otro una nena, y en realidad ella venía a verla. Pensó que a lo mejor Victoria estaba y nos preguntaba cómo está, porque dejó de verla. Perdió el contacto. Y claro, toda esa entrega de fotos y todo fue para nosotros muy... Shockeante, yo te diría, claro. Shockeante, porque es como la otra vida de Victoria. Impresionante también la decisión de esta mujer, hermana, creo, de la apropiadora, sí, de ir a ver una obra que justamente pone en evidencia todo el proceso terrible de la apropiación de esta chica, ¿no? Sí. Así que experiencia especial. Fuerte. Pero todos pueden tener la experiencia de ver la obra y ver que es una maravilla de obra, de verdad, porque vamos a regalar entradas también, ¿no? Sí, por supuesto. Para La Marca en el Orillo hay entradas, dos pares, los días jueves en el Tadrón. Los que quieran venir, los estaremos esperando y hay más entradas también. Así, a ver, Hernán. La historia del amor, últimos capítulos, esto es con Daniel Goglino, Marcelo Bucconi, dos hombres y una mujer que intentan contar, escribir la historia de amor que vivieron los tres juntos. Esto es en el Kafka Espacio Teatral en Lambaré 866, los domingos a las 18 horas. Tenemos entradas, ¿verdad? Para sí, esta. No es para mañana, es para el otro domingo. Para el otro domingo. También El Jardín de los Cerezos, de Anton Chekhov, dirigida por Nicolás Pérez Costa, con Rita Terranova, Héctor Jovine y elenco, sábado 17 horas, domingo también a las 17, en el Teatro El Cubo, en Celaya 3053, en El Abasto. Uh-huh. La poeta y su novia actriz, la obra narra la historia de amor entre Martina, la poeta, y Andrea, la actriz, en diferentes momentos de su vida. La poeta y su novia actriz, viernes 21 horas, en el Teatro Onírico, en Palermo, Fitzroy, 1846. O sea, regalamos entradas para todas estas obras. Así es, para la semana que viene, ¿verdad? ¿Y cómo hacen los oyentes para ganárselas? Nos llaman, así de sencillo, ¿eh? Obviamente, sí. 0810-222-0870 o 499-8700. Y tienen que decir, quiero entradas para, por ahí si no se acuerdan el título de la obra. No importa, pero entradas, que dejen su teléfono, así nosotros, la producción, bien, nos comunicamos y les confirmamos y hasta pueden elegir a qué espectáculo. Ahí está, wow. Quiero entradas, que digan quiero entradas nada más, no tienen que acordarse el título de cada obra, quiero entradas. Con eso nosotros tomamos en cuenta para incluirlo entre los que pueden ganarse estas entradas. Quiero entradas. Bueno, usted va a tener que esperar. Primero están los oyentes. Ah, bueno. Primero están los oyentes. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. Fíjese lo que son las cosas. Eva Perón murió el 26 de julio de 1952 en el Palacio Unzué, en Agüero el 2500, lugar que luego el general Aramburu demolió después del golpe de 1955 y que un día sería la sede de la Biblioteca Nacional. O sea, Aramburu dijo, aquí donde estuvo Evita, vamos a demolerlo y vamos a poner la Biblioteca Nacional con aquella cosa que en aquel momento flotaba entre alpargatas y libros, no como si el peronismo se opusiera a los libros. Precisamente allí, en la Biblioteca Nacional Agüero 2502, se exhibe ahora y hasta el mes de diciembre la muestra Eva Perón en los libros, de lunes a viernes de 9 a 21 y de sábados y domingos de 12 a 19. ¿Qué se encuentra en la muestra? Se encuentran las distintas Evitas representadas en los libros, pero también en diarios y revistas de la época, desde las notas a la prometedora actriz que llegó desde el interior hasta el encumbramiento de Eva y la forma en que se volvió un personaje inmortal. El curador de la muestra es el gran artista plástico Daniel Santoro, cuya obra precisamente está centrada en la iconografía del peronismo y en Evita. Les cuento que el propio Santoro tuvo hace no mucho tiempo varias experiencias de censura contra exposiciones suyas, trabajos suyos sobre Evita, porque los vecinos de Recoleta presionaban que no querían ver a Evita. Y habla con mucha propiedad y con una mirada original sobre el antiperonismo y el antikirchnerismo, y por eso estamos en contacto con él. Hola Daniel, el equipo de La Vida en Particular te saluda. ¿Cómo te va? Gracias a todos. Bueno, por ahora no, supongo que no se sufrieron presiones de los vecinos de Recoleta para que saquen la muestra de la Biblioteca Nacional, ¿no? A pesar de que hay una gigantona tremenda, ¿no? Bueno, pero no hubo eso, ¿no? Por ahora no ha habido, pero vos tuviste un par de experiencias que me has contado en otras entrevistas, donde alguna gigantografía tuya en la antigua librería Village Recoleta tuvo que ser retirada por presión de los vecinos, y también hubo una muestra tuya en la zona de Recoleta que también los vecinos presionaron, ¿no? En la muestra en realidad lo que es que hay una pequeña revancha, entonces no pasan ni por la vereda algunos, ¿no? Ah, directamente, prefieren ignorarla. Pero están lejos ya los tiempos en que había censura de alguna manera explícita, ¿no? Sino que es todo muy sórdido, muy muy incluso inconfesable, como los sentimientos de odios, ¿no? Que siempre están ahí por detrás. Ajá. Pero sí, lo de la librería, eso sí fue un hecho en realidad de carácter comercial, porque lo que pasó fue que se hizo una gigantografía tamaño natural de Eva Perón, recortada en cartón, para promocionar el libro este Evita para principiantes. Y esa estaba en la puerta prácticamente. Claro, de la librería, estaba adelante en las primeras mesas, como novedad, y entonces asomaba ahí una Eva Perón bastante realista que ofrecía el libro. Digamos, era una estrategia comercial berreta, pero servía para los fines. Y servía demasiado, parece. Pero lo más curioso es que al lado, en la otra mesa del otro lado, había un Che Guevara, que más o menos habían hecho lo mismo, ¿no? La otra editorial. Creo que el libro era de Pacho O'Donnell. Y en realidad, la única silueta que molestaba era la de Evita. La del Che Guevara quedó durante meses, no molestó a nadie. Y a Evita la sacaron enseguida. La sacaron al otro día por presión, sí, de algunas clientas, decían, me dijeron algunos amigos que trabajaban en la librería, porque llamaron de la Casa Central de que era mejor retirarla porque si no iban a perder ventas, ¿no? Ahora, eso es 2006-2007, no estamos hablando de 1955. No, sí, 2005, sí. 2005. Bueno, vayamos a la muestra. ¿Cuáles son las distintas Evitas que reflejadas en libros, diarios y revistas que se ven en la muestra? Mira, básicamente hay tres ejes que tomamos con Roberto Basquet, es el que se ocupó de toda la parte bibliográfica, yo de la parte del imaginario, digamos. Uh-huh. Y determinamos tres ejes, básicamente el eje puesto un poco sobre el ícono en sí, o sea, la gestación del ícono y el desarrollo del ícono. Uh-huh. Después el eje sobre la acción social de Eva Perón. Uh-huh. o sea, la tarea política y social, y después un tercer eje que da sobre el tema del culto, ¿no? Toda la saga, digamos, a partir de su muerte, y entonces ahí están los libros infantiles, los altares, toda la producción de culto que fue paralelo, digamos, al desarrollo político de Eva Perón, y que es un poco la excepción, ¿no?, de la figura de Eva Perón, ese culto cuasi religioso que se desarrolló después de su muerte y que, bueno, que tuvo consecuencias políticas también, ¿no? De hecho, hay una imagen, o sea, de Evita la puta y de Evita la santa, ¿no es así? Exacto, sí, está en los títulos de muchos libros, ¿no? También esa dicotomía, la mujer del látigo, esos libros están también en el catálogo como emblema, ¿no? La mujer del látigo, Santa Evita, todas esas formas de referencia y todas esas, la forma en que se despliega, y resuena en distintas formas iconográficas de la historia del arte también, ¿no? Del culto a la fertilidad, de Demeter, entonces está la Eva esa con el rodete desatado, la ninfa primordial, digamos decir, esa Eva que... esa foto que se sacó en la Quinta de San Vicente, donde ella está, digamos, tomada de contrapicado desde abajo y ella está con el cielo detrás y la melena al viento, como una ninfa de Botticelli, digamos, ¿no? Y que eso viene un poco, tiene otras resonancias, en Rusia, de la tractorista rusa tiene también un imaginario que va por ese lado, y desde Rusia salta a los cultos de la fertilidad, de Demeter, del trigo, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces esa Eva rural, si se quiere también, porque de eso se trata, también fue retomada por la década del 70 como la Evita más revolucionaria, entonces todas esas confusiones o torsiones que se producen sobre el imaginario también están presentes, a mí me interesa mucho eso, cómo fluye, digamos, la idea de un... En realidad la Eva... que es más Eva Perón, si se quiere, es la Eva del rodete, ¿no? La Eva del micrófono. Entonces, no tanto la del rodete, sino la que está en interacción con el micrófono. Claro. Está, Daniel, los libros de lectura en los que aparecía Evita para enseñar a leer a los niños. Totalmente, sí. Y yo eso me ocupo mucho especialmente. Por eso te pregunto. Tengo una pequeña colección de esos libros y pusimos ahí lo que a mí me parece que son muy paradigmáticos, digamos, hay de todo, incluso hay muchas páginas en gigantografía para poder leer, porque hay algunas lecturas que son increíblemente actuales y muy útiles, ojalá un chico de hoy pudiera también educarse con esos libros, ¿no? Eso también, hay aspectos del libro que hoy serían muy rechazados por el culto a la personalidad y demás, que también es un aire de la época, ¿no? Claro. Pero hay otro aspecto de esos libros que son tremendamente actuales, que son latinoamericanistas, que nos hablan en contra del capitalismo salvaje, digamos, hay anticipaciones que hablan de ecología incluso, y todos esos textos se perdieron en medio de esta cosa antiperonista del libro de culto y demás, entonces uno por ahí desbrozando un poco, ahí obtiene material interesante. Incluso me llegó a mí por algún dato bastante cierto, esto no lo podemos poner, pero podríamos decirlo, que en el libro El Hada Buena Argentina, que es uno de los más odiados, ¿no?, de estos libros, son dos tomitos muy chiquitos, y no dice, no figuran los autores ni nada, y yo sé más o menos a ciencia cierta que el autor principal de todos esos cuentos, que son fantásticos, era Israel Zeitlin, es decir, César Tiempo. O sea que no era una cosa hecha así nomás, digamos, eran libros de una gran calidad. Claro, claro. Hola, Daniel, te saluda Luciana Pecker. ¿Qué pasa con el billete de 100 pesos, que es la primera vez que lo ocupa una mujer, y también con el rechazo que mucha gente sigue teniendo, que dice, no los acepto? ¿Por qué crees que pasa esto? Y es increíble, está en la misma, digamos, en la misma sintonía de siempre. El antiperonismo funciona, fluye como una especie de cosa, digamos, subterránea, y que toma todas las cuestiones que toda la producción del peronismo le la espeja en una especie de lado B, ¿no?, y la convierte en una cosa malvada, en algo que un billete, que es simplemente un billete, que está muy bien, que es un lindo, un diseño que está bien para mi gusto, no tiene nada, se convierte en un demonio, ¿no?, lo demoniza y lo convierte en un billete rechazado, ¿no? Es una cosa extraña, sigue funcionando de la misma manera que funcionaba cuando se gestó el antiperonismo, es como, como una necesidad del peronismo, digamos, ¿no? Es como un compañero de ruta política. Compañero de ruta enemigo. ¿Hay algo en común entonces entre el rechazo a Evita y el rechazo que algunos sectores medios o altos tienen hacia la presidenta Cristina Fernández? Sí, también. Bueno, también. Cuando se nota, digamos, cuando el gobierno tiene algo que, digamos, que refiere a esa cosa fundacional del peronismo, tal un hecho concreto que es el reparto de la riqueza, que es fundamental en esto, porque si no hay reparto de la riqueza, no hay peronismo. Claro. O sea, es así de sencillo. Y cuando se produce eso, de alguna manera, sea vía asignación, sea vía, por ejemplo, un hecho que hay que destacar, y me parece que es una ocasión esta, en la Villa 21, en Barracas, se crea un gigantesco centro cultural, pero no es un centro cultural cualquiera, es un edificio, una antigua fábrica en el corazón de la villa, ahí derecho por la calle Iriarte. Sí. Sí, es fantástico, pero fantástico en todos sentidos. El lugar está súper bien hecho, aire acondicionado central, aislación de todo tipo, o sea que es un edificio que no es muy distinto al Malva, si se quiere, ¿eh? Ajá. Salvo por ahí, por algún detalle de construcción, pero digamos porque es un edificio reciclado, pero tiene la misma calidad que podría estar en al lado del Malva. Ajá. Y está dentro de la vista, ¿no? Es muy grande, o sea, muy espacioso, muy generoso en todo, computadoras, terminales de computadoras de última generación. Uh-huh. Los artistas plásticos donamos obra y se hizo un museo de gran calidad, y obras de León Ferrari, Gorriarena, de los que quieras, de los grandes artistas están. O sea, todo eso está ahora en la Villa 21. Eso es reparto de la riqueza también. Claro. O sea, ahora, eso no le debe caer muy bien a algunos sectores. No, pero fíjate vos, incluso se va a mudar la Secretaría de Cultura ahí, como claro, sede. Claro. Y el antiguo palacio de la calle Alvear va a ser un museo seguramente de arte oriental o algo así. Ahora, Daniel, vos tenés... Digamos, eso en los diarios, en toda la prensa que suele ser tan adversa al peronismo, no salió como noticia. Claro. Es algo increíble. Sí, sí, como que no ocurrió ni ocurre. No ocurrió nunca porque es algo inconfesablemente peronista. Claro. Ahora, vos tenés una cierta teoría acerca de qué molesta a sectores medios y altos de los gobiernos peronistas, del gobierno kirchnerista, respecto de lo que hacen con los sectores populares. ¿Cómo es tu teoría? Sí, bueno, eso es un tema de orden más psicológico, si se quiere. Es una interpretación por ahí un poco bizarra, pero que cabe también sobre el tema del gozo, ¿no? El goce es desgaste, es acabar de alguna manera, y al mismo tiempo es disfrute, o sea, tiene una doble condición, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, lo que sucede con esto, hay una forma de referirse a esto que yo lo tomo de una lectura un poco superficial de Lacan, que es el tema del fantasma neurótico del goce. Ajá. Entonces lo que sucede es que el fantasma neurótico del goce justifica la xenofobia en primer lugar, ¿no? Ajá. Yo lo voy a poner en estos términos muy populares, muy quizá demasiado vulgares. Existen algunos sectores, yo te trato de interpretar lo que vos pensás, ¿no? Existen algunos sectores medios y altos la idea o la fantasía de que los negros la pasan bomba ahora que hay la asignación universal por hijo y tienen hijos, se la pasan haciendo hijos, teniendo sexo, pasándola bien a costa de los sectores medios y altos que pagan impuestos. Exactamente, podría resumir muy bien, lo resumís de esa manera, ¿no? Es decir, hay alguien que está gozando allá afuera, hay unos negros que no merecen nada y que gozan de una manera obscena y a costa mío. Entonces yo no puedo gozar plenamente porque ahí afuera hay negros gozando, digamos. Ajá. Sería más o menos eso. Hay marroquíes que la pasan bomba en las afueras de París, entonces hay que echarlos a todos los negros inmigrantes. Digamos, eso sería la misma cuestión. Claro. Entonces lo que sucede, y lo grave, todavía peor acá, es que somos nosotros mismos como nación divididos como si fuéramos naciones distintas. Claro. Hay algo de esa otredad no reconocida en el peronismo también por parte de los sectores del poder, ¿no? Claro, entonces, pero también hay que decir, Daniel, en definitiva, que es en el país de las paradojas, en el mismo lugar donde murió Evita y donde el general Aramburu quiso aniquilar todo vestigio de ella hizo construir la Biblioteca Nacional. Ahora en la Biblioteca Nacional se puede ir a ver las distintas Evitas y eso es un dato positivo y muy alentador, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Yo creo que, bueno, a la larga ese otro paralelo que tiene el peronismo va a tener que, digamos, en algún punto se va a tener que producirse una sutura, digamos, va a tener que haber un acuerdo de convivencia. Yo creo que esa es la cuestión, digamos que bueno, habrá que hacer mucha política, habrá que dejar pasar todavía algún tiempo, pero a la larga es inevitable, ¿no? Esta convivencia, porque esas de última las cosas se van saldando y se van resumiendo, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer es disimular esa diferencia. Claro, mostrarla. Hay que mostrarla e imponer de alguna manera cómo son los tantos. Entonces, un definitivo arreglo es sobre la base de una verdad, ¿no? Exactamente. O sea, acá lleguemos al 50-50, como dice Cristina, ¿no? El 50, que es uno de los objetivos básicos de la tarea política del peronismo. Y bueno, y las imágenes ayudan mucho para ver y reconocer esa verdad. Daniel, te agradecemos muchísimo por este diálogo, ¿eh? Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Daniel Santoro, un gran artista plástico, cuya obra está centrada en la iconografía del peronismo y de Evita, y que es el curador de esta muestra que se llama Eva Perón en los libros, que va en la Biblioteca Nacional Agüero 2502 de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche. Mira qué horario amplio. Y los sábados y domingos de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Yendo al ámbito de la ciudad, hubo un episodio de censura. Ustedes saben que el filete es una expresión de arte popular. Esta expresión tiene un encuentro anual de fileteadores, y un fileteador, Carlos Cruz, había presentado un cuadro con la imagen de Cristina que fue censurado. Fue censurado por Ricardo Pinal, que es el director del Museo de la Ciudad, donde se estaba haciendo esta exposición, este encuentro, y la excusa fue que el cuadro dividía, que estábamos en época de campaña política, y que él prefería que no se instalaran imágenes de personas vivas. Sin embargo, había filetes de Maradona y, por supuesto, hubo filetes en otras ocasiones de Evo Morales y hasta de Hugo Chávez. Claro. Hugo Chávez en vida. Hernán Lombardi rápidamente revirtió esta medida impopular y ordenó que se volviera a colgar el cuadro de Cristina Kirchner. Bueno, bien, pero todavía ves que el antiperonismo, el anticristinismo, todavía es una cosa que no es rémora del pasado, no es simplemente pasado, es presente. Vamos a ver una cosa extraordinaria, que es cómo hay un sector que pasó del antiperonismo furioso de 1955 a el peronismo revolucionario de los años 70. Ese mismo sector antiperonista se convierte, y esto lo cuenta María Estela Spinelli, doctora en historia y autora de un libro de antiperonistas a peronistas revolucionarios. Nos dijo cómo fue esa evolución. A ver, la escuchamos. Pero lo concreto es que el peronismo, entre el 55 y el 73, básicamente, va a cosechar una serie de aliados políticos de otros partidos, y esto va a ir acompañado también de un pasaje de militantes de esos otros partidos hacia el peronismo. Acá, digamos, un elemento que tiene un peso, un hecho histórico que tiene un peso muy fuerte, es en realidad el cambio de sensibilidad política que provoca la Revolución Cubana. Y entonces, bueno, a partir de allí va a haber una reconsideración del peronismo por una idea que empieza a ser carne entre estos sectores revolucionarios, por un lado de que la revolución social era inminente y por otro lado de que en la Argentina esa revolución social iba a pasar sí o sí por el peronismo. Bueno, extraordinario cambio un sector de los antiperonistas furiosos va a dar lugar ellos mismos o sus hijos a un sector radicalizado del peronismo. Estas cosas pasan en la Argentina. ¿Y saben cuál es el personaje que más quieren hacer las actrices? ¿El sueño de la mayoría de las actrices en la Argentina? ¿Cuál es, Eugenia? Evita. Evita, hacer Evita. Y no solo de las actrices nacionales, ¿eh? Bueno, nos vas a contar cuántas actrices hicieron o quieren hacer o quisieron hacer Evita. Después del corte, ahora vamos a las noticias con Mariel Ríos y después seguimos con La Vida en Particular. Una mirada nacional con foco en Buenos Aires. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La Vida en Particular. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 11, la temperatura en Buenos Aires 7 grados 2 décimas, la humedad 81%, cielo nublado. En Córdoba, la temperatura 6 grados 9 décimas, la humedad 87%, cielo nublado. Declararon oficialmente beato al cura Brochero. El cura Gaucho fue beatificado en una ceremonia que presidió el enviado del Vaticano, el cardenal Angelo Amato, y que se desarrolló en la localidad cordobesa que lleva su nombre. Ante una multitudinaria presencia de fieles, el cardenal Amato dio lectura al instrumento papal que concedió la investidura de beato al cura Brochero y se descubrió la imagen del nuevo beato argentino. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, quien encabeza la comitiva del Gobierno Nacional, destacó que hoy recibimos el llamado a ser peregrinos, comprometidos con nuestro pueblo en este tiempo de fe en la Argentina. Y además sostuvo que la beatificación de José Gabriel Brochero representa lo más profundo de nuestros orígenes, el de aquellos que hicieron la solidaridad y el servicio al prójimo, su filosofía de vida, confirmando los más altos valores de nuestra identidad. El costo de vida creció un 0,8% en agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el nivel general de precios al consumidor registró además un 10,5% en la variación interanual. Las mayores subas se dieron en equipamiento del hogar y alimentos y bebidas. Deportes. La diferencia entre una pareja que está formada, que juega seguido o que por lo menos cada vez que hay una Davis, entrena junto y está trabajando de una manera y gana partidos y juega muy bien y entiende a lo que juega. Esa es la diferencia grande, importante, entre la pareja checa de Stepanek y de Berdych y la pareja argentina de Ceballos y Carlos Berlocchi, que le ponen mucha garra, que entrenaron durante toda la semana, que tienen muchísima actitud, pero que en los momentos claves se ven desbordados por el equipo local, que reiteramos, tiene muchísima experiencia y ha perdido poco, casi nada, jugando Copa Davis. 6-3, 5-4, todo para el equipo de la República Checa. Dos quiebres tuvo el equipo nacional en contra, los dos sobre el servicio de Carlos Berlocchi, que de los cuatro protagonistas es el que saca a menor velocidad, es el que tiene menos variante para el servicio. Es bueno el partido del marplatense Ceballos, pero con eso no alcanza. Reiteramos, 6-3, 5-4, la República Checa en este tercer punto de la Davis. Los locales ganan 2-0 y al servicio ahora está Tomás Berdych. En Praga, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Córdoba, la temperatura 6 grados 9 décimas, la humedad 87%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 7 grados 2 décimas, la humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Desde otro lugar, una entrevista única. Creo que la entrevista fue abriéndose, fue tomando muchísimo más color. A mí se me escapó un tuteo, no debería haberla tuteado, pero cuando fuimos a lo personal, me dio la impresión de que estaba hablando con una mujer que era presidenta y no con la presidenta de la nación. Cristina Fernández de Kirchner, entrevistada por Hernán Brienza. Desde otro lugar, este sábado a las 13, en simultáneo por Radio Nacional y Canal 7. La presidenta, en una entrevista imperdible. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Bueno, ¿sabés que nos escuchan a miles de kilómetros de distancia? A ver, Jolly, contanos. Sí, nos están escuchando. Hoy tenemos un programa muy internacional. Nos están escuchando desde Costa Rica. Y nos escucha Héctor, que es un colega periodista también, y dice, decí que me gusta el azul oscuro para camisas o el blanco sí sin cuadros. Y si es para remeras, el rojo. Mirá. Así que eso nos mandan. Y nos mandan un saludo y le mandamos nosotros un saludo a Héctor, beso, que está en Costa Rica, nos está escuchando. Vamos, Costa Rica todavía. Eugenia, le prometimos a las oyentes y a los oyentes contarles cuál es el sueño de la mayoría de las actrices de la Argentina, que es hacer de Evita. Sí. Empezó Flavia Palmiero, claro, cuando apenas tenía 17 años. Interpretó en Evita, ¿quién quiere oír que oiga?, de Eduardo Miñona, en esa película, a una joven Evita. Claro, era la Evita de la primera etapa. Exactamente. Después, en los años 80, hubo toda una interpretación de Evita desde lo que es el teatro musical, con Nacha Guevara y después con Valeria Lynch. Después, entre los 90 y los 2000, hubo una obra de teatro, Eva y Victoria, por la cual fueron Eva, Soledad Silveira, Luisina Brando, hasta Andrea del Boca. También después, en el cine, la tuvimos a Esther Goris, que hizo de Evita con Víctor Laplace como Perón, que quedó ahí también estigmatizado, sí, Víctor, en eso. Y hasta se animaron a hacer Eva Perón dos modelos. Una fue, increíblemente, Anamá Ferreira. Ajá. Y la otra, Ingrid Grutke, que en un desfile que se llamó Bicentenario, Moda e Historia, hizo de Eva Perón. Pero Anamá es morena. Sí, por eso, Evita morena. Digamos, yo pienso que lo mismo que contó Daniel Santoro con respecto a la multiplicidad de colores y de imágenes que hay sobre, sí, Eva, pasa con el tema de la interpretación y las miradas que hay sobre Eva Perón como personaje histórico y mitológico, diría. Claro. Entonces, todas las actrices desde algún lugar quieren estar. Ser. Bueno, nos olvidamos de Elena Roger. Bueno, esto justamente, te continúo la lista porque fueron un montón. Laura Novoa, Julieta Díaz, claro, Juan y Eva. Julieta Cardinali, como para una producción de España, fue Eva Perón. Y hace un año, Roxana Randón, una actriz de más de 60 años, hizo de Eva Perón en Bastarda sin Nombre, ¿qué pasaría si Evita estuviera hoy viva revisando su propia historia? Roxana Randón es la mamá de... Es la mamá de Leo Sbaraglia, y ahí estuvo dirigida por Javier Margulis. Ajá. Y estuvieron de gira, estuvieron en la Casa de Gobierno. Cristina recomendó mucho esta obra de teatro. Mira. Así que, y voy a terminar con una perlita que dijo alguna vez el célebre modisto francés Christian Dior. Dijo de Eva Perón: a la única reina a la que vestí es a Eva Perón. ¡Qué maravilla! Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos Vida en Particular. Equilibrio en radio. Subística y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 8 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Todos hacen un general. Un general ordena. Ordena. La vida en particular. ¡Gracias! yo, porque existe la vida eterna. Lleva de parte mía un cucumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero y dale un abrazo muy largo. Estamos escuchando a Andrés Calamaro en el tema Los Chicos. Lo pidió un oyente nuestro de 5 años que se llama Santino. Pero Santino, vamos todavía. Y es el hijo de nuestro operador Mauro. Ah, mira, mira. Un oyente de lujo tenemos. Te lo pidió y el papá no le va a decir que no. Escúchame, ¿qué te parece? Tampoco. Tenemos más oyentes. Hola, vida en particular, ¿cómo anda Terini, Miriam? ¿Cómo anda, señora? Bueno, mi color preferido es el color preferido de Silvio Rodríguez, el verde. Por eso soy tan fanático. Un beso a todos. Muchas gracias, Gabriel de Rawson. Ahora me pueden mandar saludos. Se la voy a agradecer. Y si me pasa algún tema de Silvio, también. Supongo que nadie se va de todo. Espero que exista algún lugar. Sí, para Alperín, soy de San Luis. Alperín, sos mi preferido. Escúchame, para mí el negro, el marrón y el gris solo lo uso de la cintura para arriba. Arriba no me gustan esos colores a la cara. Y el rojo tampoco no es de mucho agrado. Gracias. Y hace mucho que los quiero ver. Habla Mirta de Merlo, de acá de Buenos Aires, para el programa La Vida en Particular de Alperín. Y me gusta, bueno, quiero entradas, es la consigna. Mis últimos tres números son 099 de mi DNI. Y bueno, un beso muy grande al programa Bárbaro, lo felicito a Alperín y a todos sus. Y Miriam, por supuesto. Un beso grande. Hola, Radio Nacional, mi nombre es Carolina. Muy bueno el programa. Así que quiero entradas. Mi teléfono es 15-41-60-74. Primero, todas por favor las que piden entradas, todos los que piden entradas tienen que dejar el teléfono. Si no, es imposible para nosotros. Les rogamos eso. Me parece que en algún caso no dieron el teléfono de quienes pedían entrada. Entonces les pedimos que, junto con el pedido de entradas y la referencia, dejen un teléfono para llamarlos. Y en cuanto, y si no, que se comuniquen a través de nuestro grupo de Facebook, La Vida en Particular. Se reciben mensajes, se reciben también pedidos de entradas. Ahí está. A través del Facebook les podemos mandar un mensaje en privado y comunicarnos. Y a la oyente que me prefiere, me siento muy halagado, pero la verdad que si me hubiera visto el traje verde que yo tenía a los 20 años, saldría corriendo. Yo creía que era elegante y tenía un traje verde, ese verde inglés, todo el traje de verde. La gente me miraba raro. Y yo decía, pero no se dan cuenta que es muy elegante, no. Usted era un transgresor, Verde, verde el oro tendría que haber usado. Verde el oro, ahí no me animé. Preguntar, ¿verde inglés es verde oscuro o verde clarito? Verde, oscuro, más o menos, un verde no muy brillante como verde, era un verde opaco. Me parece que era una porquería, va, para decirlo en pocas palabras. ¿La luz apagada, sí, pero un poco más apagado? No, al contrario, un poco más oscuro. Un poco más oscuro. Oscuro que y opaco, apagada, más bien, sí. Opaco. Tenemos mensaje de Facebook también. Así es, María Paz dice, lindo programa, los respeto a todos. El tema de los colores, a mí me gusta el amarillo, dice María. Mira. Es brillante y soleado. Macri, aparte. Claro. Mi color preferido en este tiempo es el naranja. Lo sigo escuchando, Miriam Lewin, qué bueno es lo que haces. Un abrazo grande a todos. Y Alejandro Acuña también escribió en Facebook y dice que el color rojo es el mejor de todos. Ahí está, ¿ves? Gente jugada, ¿eh? Gente jugada. Gente jugada con los colores. Besos y abrazos para todos. Luciana, en publicidad la cosa no viene tan armoniosa, tan amable, ¿no? Sí, una semana movida. En principio vamos a contar que hay un pedido de Marielena Nadeo y Aníbal Ibarra por una publicidad también en la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que está bombardeando con publicidad del Banco Ciudad. Suena a una publicidad encubiertamente electoral que de repente empezó a bombardear con la campaña del Banco Ciudad, pero hay una una de las campañas intenta ser graciosa y bombardea con publicidad de distintos barrios en donde le adjudican a cada barrio un tipo de imagen. Y en Villa Ortúzar pusieron una publicidad de una cola en obvia referencia a una forma sexista de decir Ortúzar cola, claro, ¿no? Claro. Esto fue denunciado especialmente por María Elena Nadeo como una forma de publicidad sexista y es mucho más grave cuando esto lo hace el Estado. Hay referencias, por ejemplo, en España, cuando la Lotería Nacional hace, que es una organización, que es una sociedad del Estado, cuando el Estado ni siquiera el Banco Ciudad, sino una organización dependiente del Estado, hace una publicidad a la que se le adjudica ser sexista, en donde la levanta inmediatamente. Esperemos que el gobierno de la ciudad tome nota y levante esta publicidad, porque es mucho más grave que sea de parte del Estado. Algo similar es lo que hizo la cerveza Andes, que en este caso, por supuesto, es una empresa privada, pero que tomó nota, esto sí es una buena noticia, de lo que le dijo la Defensoría del Público. También es una buena noticia que se puedan modificar las publicidades sexistas a través de un organismo como es la Defensoría del Público, creado por la Ley de Medios. Vemos cómo está funcionando la Ley de Medios más allá de lo que tiene que dictaminar la Corte en relación a la famoso dictamen artículos, que se espera, sí, los cuestionado. Artículos en relación a Clarín. La Ley de Medios creó la Defensoría del Público, que ya está funcionando, y hay artículos que hablan justamente de no generar sexismo en los medios. Ahora, perdona, contame qué tenía la publicidad de la cerveza que la tuvieron que modificar. Bueno, la publicidad de la cerveza lo que decía era, mostraba a un hombre absolutamente arrasado por una mujer que supuestamente era peor que un huracán. Vamos a escuchar un audio de la publicidad ahora. A mediados de mes, Laura terminó su relación con Gustavo y se fue de su casa. Pero no se fue sola, arrasó con todo. Acá había un cuadro, acá estaban las ventanas. Se llevó el alfombrado, la cocina, la mesa del comedor, las sillas nunca le gustaron. El inodoro, el bidé. Hasta las bombitas de luz se llevó. Me dijo que eran de ella. Para mí las compré yo. Bueno, no quedó muy bien parada Laura, ¿no? No, lo que mostraba era un hombre totalmente devastado que terminaba tomando una cerveza como su único aliciente. Las publicidades de cerveza suelen ser especialmente misóginas, pareciera que no saben que las mujeres también pueden ser consumidoras de cervezas. Y la empresa lo que hizo fue pedir disculpas. Esto fue en el interior del país, en una solicitada publicada en los diarios mendocinos Los Andes y Uno. Queremos disculparnos con quienes pudieron sentirse ofendidos por el recurso humorístico, llamaron ellos, utilizado en nuestra campaña Huracanes, es lo que sostuvo la empresa, que terminaba mostrando a este hombre tomando cerveza en un pozo que supuestamente era una pileta, a lo que supuestamente la mujer también se había llevado la pileta, en donde quedaba el pozo y un salvavidas mostrado en la tierra. Esto... ¿Levantaron la campaña o se había terminado ya? No, levantaron la campaña y mostraron también esta solicitada pidiendo disculpas. Y dijeron también, una mujer se puede llevar todo menos a tus amigos. Va, si quiere puede. Así terminaba la publicidad. Claro. Por supuesto, también alentando la violencia económica, que es una de las formas de violencia que rige nuestro país en la Ley de Violencia de Género, porque mostrando a las mujeres como arrasadoras. Como voraces, claro. Voraces, absolutamente, que es algo que... un estereotipo que... por supuesto no favorece a la violencia de género, porque estimula a los hombres a creer que esto es así, cuando en muchos casos justamente en realidad en la Argentina se da más la realidad inversa, ¿no? De hombres que dejan a la mujer a cargo de los hijos, la abandonan, no ayudan al mantenimiento de los chicos. Están los deudores alimentarios, a los que son incobrables, más que otras realidades inversas. Pero las publicidades siguen mostrando a las mujeres como Dráculas, vampiresas, que son tan voraces que no dejan a los hombres en un foso de tierra, prácticamente como si fueran una catapulta de cementerio. Uh-huh. Y después estaba el tema de esto de los huracanes, en donde la Defensoría del Público lo que aclaraba es que desde 1978 lo que hizo el Servicio Meteorológico es decir que tienen que alternarse los nombres de mujeres y varones para que justamente las mujeres no queden estereotipadas como las que producen devastación, digamos. Las que producen devastación y en los huracanes. Pero me parece que mucho no cambió por ahora los nombres, ¿eh? En general uno escucha en Estados Unidos nombres, la mayoría me parece que siguen siendo nombres de mujer. El que más destrucción provocó es el huracán Mitch. Mitch es un nombre de varón. Claro, pero el de, por ejemplo, Katrina también. El de Irene, Sandy. El Katrina fue terrible. Ya que mencionan esto, igual saliendo un poco del tema de género, precisamente se propuso hace un tiempo en Estados Unidos por una organización no gubernamental de apoyo o de lucha contra el cambio climático, que se le pusieran a los huracanes más devastadores nombres de políticos que habían votado en contra de legislaciones a favor del cambio, a favor de la lucha contra el cambio climático. Por lo menos es una iniciativa. Sí, es una iniciativa simpática. Y una iniciativa a alentar en el ámbito de la publicidad, una casa de ropa para chicos de la ciudad de Chivilcoy, se llama Timoteo, hizo una campaña usando chicos down. Unos chicos bellísimos en poses publicitarias con fotos de altísima calidad, y la mamá de una de estas nenas que utilizaron como modelo se llama Marcela Fabiana Maldonado Maestre, y dice que sería una iniciativa a ser imitada y promovida a nivel nacional para que no haya un solo ideal de belleza. Hubo una hermosa publicidad de las galletitas Oreo. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Dos hermanitos. Dos hermanos. Claro. Sí. Muy, muy bella. O sea que tenemos ejemplos negativos y ejemplos positivos, digamos, ejemplos, ¿no, Luciana? Hay publicitarios que tienen la cabeza bien puesta. Y estamos no empatados con este tema, o estos dos temas que vos trajiste, Luciana. Es decir, en el caso de la ciudad, ¿se arrepintió de este tema o lo dejó ahí? No, en el caso de la ciudad esto recién comienza y hay que ver si levantan la publicidad o no. Todavía está claro. En el aire. En el caso de la cerveza sí hubo un arrepentimiento de parte de la empresa. Sí, hay todavía un organismo que funciona bien como la Defensoría del Público, y la cerveza Andes lo levantó y pidió disculpas. Bueno, son signos, algunos alentadores por lo menos. Hay uno nuevo de Axe que ni te cuento, lo vi ayer a la noche, pero lo dejamos para la semana que viene. Ahí está. Ya vamos a intervenir. Una mirada nacional con foco en Buenos Aires. Jorge Alperín, Miriam Lewin, La Vida en Particular. No voy en tren ni voy en subte. No voy en subte. Tengo amigos, compañeros de trabajo que viven en la zona de 11 que decidieron dejar de tomar el subte A. Personalmente me pasó ya en dos ocasiones a las 6 de la tarde tener que dejar pasar 7 formaciones en la estación Lima del subte A para poder subirme. Al lado mío, señoras con nenes, gente mayor que tenía miedo de subirse al subte por la cantidad de gente que viaja. El subte está colapsado, se retiraron los vagones brujas, ya dijimos que corre peligro su conservación, los antiguos vagones, que estamos de acuerdo, habían cumplido su vida útil, estos seguramente son más cómodos, no son todos, porque hay muchos viejos también, no todas las formaciones tienen esos hermosos vagones con aire acondicionado, pero la cantidad de vagones y la cantidad de trenes, evidentemente, no manejo las cifras, Pero yo te doy un dato. Pero es menor. Había 18 formaciones hasta hace unos meses y cuando deciden el cambio, el gobierno de la ciudad, ahora hay 9 y creo que se agregó una sola. Bueno, esto significa que hay la mitad, claro, de las formaciones. Claro, y hay dos estaciones completamente terminadas, en la estación Flores y la estación San Pedrito, que supuestamente traería un alivio, pero si se habilitan, ¿qué va a pasar? Hay miles, probablemente decenas de miles de pasajeros que se agregarían. Y si, como está funcionando ahora, es inabordable el subte en horarios picos, ¿qué va a ocurrir? Y por otro lado, ya es hora de que se inauguren. La verdad, tengo un sentimiento contradictorio como habitante de la zona oeste de la ciudad. Uh-huh. Le vamos a preguntar a Enrique Rosito, que es secretario de prensa del sindicato del subte de la línea A, que nos diga en qué situación está el subte realmente. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo le va, Miriam? Muy buenos días. Bien, ¿qué está pasando? ¿Se van a inaugurar las estaciones? ¿Van a agregar más vagones? ¿Esta solución está muy distante todavía? Digamos, a corto plazo podemos decir que seguramente la semana que viene o la otra se van a inaugurar las dos estaciones, que son Flores y San Pedrito, que son estaciones ya terminadas hace casi 4 años. ¿4 años? Sí, 4 años que están completamente listas esas estaciones. Creo que esto va a ser pan para hoy, en vez para mañana, porque como bien observaron ustedes, le vamos a dar el subte a los vecinos de Flores y se lo vamos a quitar a los de Caballito y Almagro, porque va a ser imposible subir. No, o sea, no va a haber forma. La gente que vive en Río de Janeiro, Castro Barro, no va a tener forma de subir. Y esto porque no se hacen las cosas en forma planificada. Ajá. Es decir, nosotros ya habíamos alertado antes del cierre para retirar los trenes belgas, que en ese momento, en la hora pico, había casi 21 trenes circulando. Y cuando se reabría con 16. Ajá. Claro. Ahora, en este momento, ¿cuántas formaciones hay? En las horas pico están circulando entre 14 y 16. Ah, ya llegan a 14 y 16. Ah. Sí, entre 14 y 16 formaciones. Claro. Y no están previstas incorporaciones inmediatas de formaciones nuevas para la inauguración de estas dos estaciones. Nosotros venimos planteando que es necesario, en primer lugar, porque nosotros también somos usuarios, no vemos al usuario como algo ajeno a nosotros. Es decir, lo que nos pasa a nosotros les pasa al usuario y viceversa. Si los trenes no son seguros, nos pasa a nosotros y a los usuarios. Ahora, la gente no puede viajar, se la agarra con el boletero, con el guarda, con el conductor. Nuestras propias familias no pueden llegar a sus ocupaciones. Para nosotros es importante que se incorporen más trenes, que se mejore la frecuencia. Obviamente estamos a favor de la tecnología, no nos íbamos a poner en una situación de guardemos las brujas para siempre. Hay que preservarlas, hay que conservarlas. No en funcionamiento. Esto es lo que venimos desde hace casi 15 días discutiendo con Metrovías y con Esbase. Es decir, las dos inauguraciones están bárbaras. Va a haber más compañeros trabajando, más, pero esto debe ir acompañado por un crecimiento también en la flota y una mejora en la frecuencia. Ahora, Enrique, ¿no hay posibilidad de reincorporar alguna de las brujas provisoriamente o de trasladar formaciones que estén inactivas? ¿Hay algunas en reparación? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque brujas, ya me brujas... veo, yo vivo en Río de Janeiro, ya me veo yendo en horario pico de Río de Janeiro a San Pedrito y después volviendo... para poder subirme a un tren y poder respirar, ¿no? Porque de eso se trata. Hay momentos en que es absolutamente irrespirable el aire, hay más de 10 personas por metro cuadrado, es una cosa... Sí, conozco perfectamente la problemática, soy de la zona, viajo también en esa línea, a veces decido irme hasta la Avenida La Plata de la línea E porque está un poco menos congestionada. Hago lo mismo, sí. Claro, no nos queda muchas como veces... Como un colectivo y... Otra, exactamente, no nos queda muchas veces otra opción. El mayor problema que vemos acá, primero que no vemos solución a corto plazo, porque hay límites en la cantidad de trenes que se pueden poner a circular. Uh-huh. En el caso de los trenes nuevos, estos trenes chinos que compró la Nación, tiene la ventaja que al tener los asientos contra la pared tienen mayor capacidad de carga de usuario. Ajá. Esto no es la solución final, hay que empezar a planificar en nuevos sistemas de señales que permitan circular un poco más rápido para poder incorporar mayor cantidad de trenes, porque hay distancias obligatorias internacionalmente exigidas. Ajá. Entre un tren y otro. Usted no puede poner un tren pegadito al lado del otro, porque claro, si no sucede como en el cuento de Dolina, del tren que arrancaba en Aedo y terminaba en y era inmóvil. No, ¿cuál sería moverse el límite, Enrique, de formaciones en horario pico que podrían estar en servicio en la línea A? Nosotros el cálculo que tenemos hecho es que podría llegar a haber 22 o 23 formaciones. Bueno, entonces tenemos un margen, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy por hoy hay un margen. Hay que esperar que lleguen trenes nuevos. Hay varias compras que están ya autorizadas. Hay fondos que han sido autorizados ya desde el año 2009 por la legislatura. Estamos esperando que se incorporen definitivamente estos trenes. Ahora, Rosito, sí. Se habló de que cuando el gobierno de Mauricio Macri aumentó abruptamente y dramáticamente el precio del boleto, se fueron perdiendo un 20% de los pasajeros que normalmente tomaban subte. Después hasta se especuló que podía llegar a perderse un 30%. ¿Cómo está esa situación hoy? Bueno, se ha mantenido prácticamente, ajá, porque la brecha entre el boleto del subte y el boleto colectivo, que recibe un subsidio, es importante. Entonces, para viajes cortos, la gente opta o por el colectivo o por caminar. Esto es una lástima. Nosotros creemos que es una política de transporte equivocada. Nosotros creemos que se debe priorizar, como en todas las ciudades importantes del mundo, el subterráneo. En la ciudad de Buenos Aires claramente han dicho que la prioridad, que el futuro es el Metrobús, es decir, colectivos que siguen contaminando igual que antes, pero que van por un carril, claro, exclusivo. Y algo que en dos ciudades donde se ha implementado y se había mostrado como un gran éxito, que son Curitiba y Bogotá, han decidido desactivarlo y están construyendo hoy líneas de subte. Es decir, lo que en nuestra ciudad se muestra como el futuro, las ciudades que lo implementaron hace 30 años lo han visto como un fracaso y vienen hacia el sistema del subterráneo. Claro. Que en el corto plazo obviamente que es más caro, pero un vagón de subte dura 30 años y no contamina. Un colectivo dura 10 años y el nivel de contaminación que tiene por el gasoil, por el químico de las baterías, por las cubiertas, es altísimo. Es decir, se paga un costo altísimo en nivel de calidad de vida. Claro. Bueno, va a haber una inauguración de campaña, entonces. Esperaron 4 años para inaugurarlos ahora, las semanas previas a las elecciones. Y los vecinos de Almagro, Caballito, Once, Flores, vamos a tener que subirnos a esos vagones y seguir viajando como ganado, como viajamos actualmente, ¿no? Desgraciadamente va a ser así. No tenemos muy buenas noticias en ese sentido para darles. Nosotros vamos a impulsar la mayor cantidad de políticas que podamos de mejoras de calidad del servicio. Es decir, como nosotros como institución gremial no nos limitamos a pedir mejoras en la calidad de trabajo, mejores salarios, sino también nos preocupamos por pensar el lugar en donde trabajamos. Y el subte creemos que debería ser una prioridad pública número uno del gobierno de la ciudad. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes por hasta el luego. Llamado. Un abrazo. Fue Enrique Rosito, el secretario de prensa del sindicato del subte, hablando sobre la línea A. Uh-huh. Un programa singular dentro de las reglas generales. La vida en particular. Con Alperín y Lewin. Comienza espacio publicitario. Sacate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 32 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Suscríbete a Tiempo Argentino con tus tarjetas del Banco Provincia y tené el diario todos los días sin cargo por 6 meses y 6 meses más a mitad de precio. Muy fácil, llama al 0810-345-5663 y suscríbete a Tiempo Argentino con tus tarjetas del Banco Provincia y recibilo en tu casa. No te pierdas esta promo. 6 meses sin cargo y 6 meses a mitad de precio. Tiempo Argentino. Llama y suscríbete al 0810-345-5663. Vigente del 28 de agosto del 2013 a 30 de noviembre del 2013 para nuevas adhesiones con débito automático de la suscripción del periódico Diario Tiempo Argentino a través de la tarjeta de crédito Visa y o Mastercard emitida por el Banco Provincia. Válida en La Plata, Luján, Zárate, Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Mules, Ama, Pila, Dolores, Castel y Atalaya, Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Villa Gesell, Ostende, Cariló, General Madariaga, San Clemente, Santa Teresita, Mar de Ajó, Berisso y Ensenada. Más información ingresando en www.bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUI 33-99-92-42-19, calle 7, número 726, La Plata. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. ¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumás, vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas a poder saludar 12 veces a tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que querés. Reírte 550 veces de un chiste malísimo. Llorar de emoción. con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigas. Deja de fumar. Te va a cambiar la vida. No estás solo en esto. Si necesitas ayuda, puedes llamar al 0800-999-3040. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regaláselos a tu familia. Regalátelos a vos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Voces. Una radio. Sábado, 20 horas. En la unidad penitenciaria número 31 de Ezeiza. Para no olvidar. Para no repetir. Muchas madres con sus bebés, muchas extranjeras. Memoria en construcción. Con Eduardo Josami. Voces. 21 horas. Una visión del ser nacional. Aquí estamos otra vez en estos caminos. Tenemos la suerte de tener grandes próceres. Los caminos de Pacho O'Donnell. 22 horas. Una cálida entrevista. Porque si este no es el siglo en el que entendemos el amor, no va a ser ninguno. Una mujer con Graciela Borges. Nacional. 23 horas. El bolero y su romanticismo. Protagonizaron un capítulo fundamental de la historia de la música popular cubana. Dos gardenias. Con Eduardo Aliberti. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Día a día para vos. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Hola, buenos días. Soy Beatriz de Parque Avellaneda. Muy bueno el programa. Mis últimos tres números de documentos son 387. Quiero una entrada. Desearía una entrada. Y mi número de teléfono es 4613-7903. Un beso para todos. Muy lindo la nota de Miriam con... Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato para el programa de Alperín, La Vida en Particular, así que la mesa completa, los saludos con mucho cariño, un beso grande para todos. Bueno, ¿quién no quiere ser peronista para poder tener unos votos más? Porque saben de la única manera que pueden llegar al gobierno, si es que pueden, y ni aún así, ese es el problema. Para mí, y no sé si se olvidaron o yo no escuché, la mejor Evita fue Esther Gori. Mi número de teléfono es 154-100. Muchas gracias a las oyentes, a los oyentes. Efectivamente, Esther Gori fue una de las evitas que más trascendieron junto a Víctor Laplace en la película, ¿no es cierto? A mí me gustó mucho la de Nacha Guevara. Sí, también. ¿Y Virginia Innocenti no hizo una evita? Sí. Me parece que sí, ¿no? Es posible, es posible. El sueño de todas las actrices. Tenemos más mensajes. En Facebook. Rodolfo llama, dice, hablando del subte, el gremialista habla de la solución final. Frase poco feliz, pero tratándose de medidas del gobierno de la ciudad, le entra justo. Un poquito exagerado. Sí, sí, sí, un poco dura, sí, la frase. Rodolfo. Yo también la escuché y me sonó pobre, es un desliz, pero un poco fuerte. Y Silvia dice, los escucho como todos los sábados desde Sevilla. ¡Ole, ole! Vamos, que somos internacionales. Dice, vale. ¿Que se puede escuchar alguna otra emisora de Nacional? Claro que sí, en la página de la Radio Pública. Silvia, excelente la programación y los equipos. Mi admiración para Miriam, un abrazo para todos. Gracias, un abrazo para ella. Bueno, ninguno de los oyentes de la última tanda hablaron de la consigna de los colores, pero ahora vamos a hablar del amarillo. Si hay temas que importan pero no venden, son temas de La Vida en Particular. My time. Now I got to know what is and is it mine. If you receive my letter telling you I'll soon be free, then you know just what to do. Bueno, Jorge. Tie a yellow ribbon. You still want me. No lo puedo evitar. Bueno, yeah. Estamos escuchando una canción que se llama Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Es una canción muy conocida en los Estados Unidos, data de la década del 70, y habla de un soldado que... Ata la cinta amarilla. Exacto, ata la cinta amarilla, habla de un soldado que vuelve a su casa y que le dice a su amada que si lo quiere de regreso, ate una cinta amarilla en el árbol que está enfrente de la casa para él saber que puede volver. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque esta canción ha sido versionada y es la versión que estamos escuchando por varios artistas cubanos, entre ellos, bueno, Silvio Rodríguez, Fran Fernández, Eliades Ochoa, tiene que ver con la campaña por los cinco cubanos presos en Estados Unidos hace 15 años. 15 años se cumplieron este jueves que pasó, 12 de septiembre, y se hicieron movilizaciones a nivel mundial a partir del llamado de uno de estos cinco cubanos que ya está en Cuba. Ya él ya está cumplió, en libertad, claro. Él cumplió 15 años y... Él estuvo 3 años que tenía que hacer una condena bajo libertad, se llama libertad condicional, sí. Probatoria. Pero bueno, en el último año le habían dado ya, o sea, este año le habían dado permisos para viajar a Cuba y al final su abogado arregló que se podía quedar en Cuba si renunciaba a su ciudadanía norteamericana. ¿De qué estamos hablando? Para contarle a los oyentes, son cinco cubanos luchadores antiterroristas. Ellos estaban infiltrados en los grupos cubanos de Miami, anticastristas, exactamente, claro. que habían organizado y sido responsables de diversos ataques terroristas contra Cuba, como por ejemplo el crimen de Barbados en la década del 70, que es la bomba que se puso en el avión donde viajaban todo el equipo completo de esgrima de Cuba, bombas que fueron puestas en los hoteles de La Habana en 1997, por ejemplo, murió el italiano Fabio Di Chelmo. Insertados en estas organizaciones estaban los cubanos previniendo acciones de violencia contra Cuba. De estas acciones también fue informada el FBI. El FBI responde a estas informaciones arrestando a los cubanos en 1998, lo cual, o sea, ayudando a los terroristas anticastristas. Digamos, y se los sometió a un juicio que hasta el momento en que fue realizado el juicio, fue el juicio más largo de la historia de los Estados Unidos. El juicio estuvo plagado de irregularidades. Por ejemplo, para empezar, no fue hecho en un lugar imparcial como debería ser, sino que el juicio tuvo lugar en Miami con una feroz campaña en contra de los medios locales. Y además de los cargos que se les imputaron, que varios varios de ellos no se pudieron probar, reconocido por la propia fiscalía que no se pudieron probar estos cargos, y así todos fueron condenados en algunos casos. Y esto el tratamiento carcelario a manifestaciones en distintos lugares del mundo, ¿no? También acá, pero lo que antes de pasar a esa parte quería contar que además en el proceso carcelario se hizo se cometieron violaciones a los derechos humanos de estos presos, por ejemplo, que ellos no pueden estar en celdas de aislamiento por más de 60 días y estuvieron 17 meses, entre algunas otras cuestiones, como por ejemplo también se le prohibía a sus familiares y sus esposas viajar a verlos mientras estaban presos. Bueno, a lo largo de todo el mundo se crearon distintos comités de apoyo a esta causa. Uno de ellos está en Argentina, que se creó paralelamente a que se conocieron de los arrestos y luego de los juicios. Y este jueves se hizo una marcha, se convocó en Plaza Italia una marcha, bueno, de diferentes organizaciones con el Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. Y bueno, yo estuve ahí cubriendo la marcha y hablé con Alberto Mas, que es un activista destacado de este comité, y le pregunté, entre otras cosas, cuáles eran los motivos para celebrar esa marcha de Argentina. Quiero advertir a los oyentes que había mucho viento y que se siente en el audio, pero Alberto nos cuenta. A lo mejor la audiencia se pregunta, ¿por qué tanto revuelo por 5 cubanos que están presos en los Estados Unidos? ¿Por qué estos cubanos, las mafias a las que estaban monitoreando, son las mismas mafias que estuvieron actuando en América Latina desde el 73 en adelante? En Argentina estuvieron asesorando a los servicios de inteligencia del ejército del año 66 hasta el año 76. Los 5 hicieron un acto de solidaridad con todo el mundo, no solamente con su pueblo y con su revolución. Eso es esta marcha, y por eso en el mundo tienen tanta adhesión. Hay más de 300 comités por la libertad de los 5 en el mundo. En esta marcha, además, las organizaciones argentinas redactaron una carta para el presidente Obama pidiendo por la liberación de los 5, siendo que interviniendo él en este caso podrían volver a Cuba. Y además de esta carta, bueno, quiero contar que varios intelectuales también han hecho circular por las redes, y está la carta de varios intelectuales, entre ellos varios argentinos, como Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, que apoya, bueno, la causa de los 5. Y la cinta amarilla, el llamado también. Y alguien se preguntará quizás por qué una cinta amarilla y por qué una canción norteamericana. Sí. Bueno, precisamente porque el objetivo es sensibilizar a la población norteamericana respecto del caso de los 5, ya que ha habido un bloqueo mediático con respecto a la causa de estos cubanos presos. Así que bueno, Tie a Yellow Ribbon. Tie a Yellow Ribbon, y lo escuchamos ya, escuchamos otro acorde. Hermosa canción. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Un programa singular dentro de las reglas generales. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Comienza espacio publicitario. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Ella es como un ángel que Che, ahora no vamos a atar una cinta amarilla porque vamos a hablar con una actriz. No se puede ese color, dijiste vos. Ah, no, claro. No se puede. Pero ¿sabés qué, Jorge? Hay una vida mejor. Ajá. Y nos lo va a contar Claudia Lapacó. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, contanos de esta obra que se acaba de estrenar con Claudio García Satur, dirigido por Santiago Doria. Y que escribió Claudio García Satur. Bueno, mira. Estoy absolutamente encantada. Nosotros hicimos esta obra por primera vez en un semimontado para Teatrísimo el año pasado. Y realmente yo en cuanto la leí, supe que la quería hacer. Y además en ese semimontado que hicimos vimos cómo reaccionaba el público, que se ríe tanto y también se emociona, cómo la recibieron, que bueno, que enseguida dije que tratáramos de montarla, digamos. Y de eso se ocupó Santiago Doria, que encontró en Julio Gallo, nuestro productor. Y no teníamos sala acá en Buenos Aires, así que empezamos haciendo una gira, que es algo muy raro empezar al revés, porque uno, sobre todo con una obra de Satur, que nadie lo conoce como autor. Claro. Pero bueno, no fue muy bien y de repente apareció la sala chica del multiteatro, así que hemos desembarcado allí el viernes pasado, no ayer, el de la semana pasada, y estamos muy contentos. Contanos, Claudia, ¿es una comedia? Contanos un poco de qué va la obra. Es en realidad una comedia, pero con una enorme sensibilidad. Se trata, no es una historia de amor entre una pareja, sino que se habla del amor hacia el otro, de la solidaridad, de la soledad, de la compañía. Se tratan muchos temas, realmente yo estoy muy contenta de que se me haya acercado este material. Yo a Claudio ya lo conocía como actor y me gustaba mucho, y hicimos juntos Salven al Cómico hace unos 20 años, dirigidos por China Zorrilla, una obra de Marcelo Ramos. Y bueno, y aprendí realmente a apreciarlo como un muy buen actor de teatro. Y ahora lo tengo como actor y como autor, que también es muy bueno. Claro, él viene de hacer El Conventillo de la Paloma, que era el Tano en el Cervantes, ¿verdad? Y vos venís de hacer Filosofía de Vida con Alfredo Alcón. Y Rodolfo Bebán. Alicia Moyano y Marco Antonio Caponi, dirigidos por Dolte. Sí, producidos... no tenés suerte, Claudia, no te tocan actores importantes. Es extraordinario. Además, yo digo, yo últimamente me rodeo de los galanes, de los mejores galanes que han existido. Qué bárbaro. No, realmente, para mí la experiencia de poder estar compartiendo el escenario con Alfredo, con quien yo no lo había hecho nunca, ay, me pareció un premio maravilloso, porque con Rodolfo sí había trabajado, habíamos llevado en gira en el año 68 La Tercera Palabra de Casona, y luego un tal Joe Miller de Miguel Bebán, o sea que bueno, y siempre lo he admirado como actor. Ahora, Claudia, perdona que te haga una pregunta medio farandulesca. Sí. Es también tu ex marido de hace mucho tiempo. Padre de mis dos hijos. Y se llevan bien, digamos. Mira, nosotros no hemos tenido relación, ya estoy cansada de contarlo, en estos 40 años que no nos hemos visto, pero el amor que uno ha sentido por una persona, yo creo que no se muere, puede desaparecer la pasión, puede uno no llevarse ya bien, tener que separarse, pero creo que el afecto y el amor por una persona, sobre todo cuando uno ha elegido a alguien para casarse y para tener hijos. Pero a veces queda el odio en vez del amor. Y bueno, es que tal vez no hubo amor antes. Ajá. Bueno, yo no sé, yo nunca le he reprochado nada. Hay cosas que estaban en su naturaleza que no iban con la mía. De repente me pareció que las prioridades no eran las mismas y decidí seguir mi camino junto a mis hijos por un lado y él por otro. pero siempre me sorprendió, por ejemplo, que no se les ocurriera hacernos actuar juntos, porque creo que somos una muy buena dupla. Uh-huh. Y en esta obra tuve la oportunidad de disfrutarlo tanto a él como a Alfredo, como compañeros y como gente de teatro. Ya no se mezclan los sentimientos. Uh-huh. De hecho, desde que hemos terminado, no nos hemos vuelto a hablar tampoco, desde que hemos terminado la obra. Ah, ¿cómo? ¿Y si tienen hijos en común? No, bueno, ese es otro tema. Nunca hemos tratado demasiado ese tema entre nosotros. Y yo se lo agradezco porque he tenido una enorme libertad con respecto a mis hijos. Los he criado como quise, me han salido muy bien y él me lo agradece, o sea que bueno. Bueno, entonces no traten de comprender cómo ha sido nuestra pareja. Yo la verdad no me meto en la vida de nadie, a veces veo historias que siguen desde hace 60 años y que nunca estuvieron vivas y calientes, que uno conoce las historias y dice, ¿y estos dos qué hacen juntos? Yo por lo menos he tenido siempre el valor de cuando algo dejó de estar plenamente vigente en la pasión y en el amor, me he alejado de la persona. Y estoy contenta de haber sido así. Nunca he mentido, nunca he fingido y nunca he engañado. Bueno, y ahora todos los fines de semana nos decís al público que hay una vida mejor. Pero ¿sabés qué pasa? Mira, aunque se los digo desde el día miércoles, o sea que no puedo decir que sea solo el fin de semana. Ah, muy bien. Estoy miércoles, jueves y viernes, estamos a las 20 horas en el multiteatro. Los sábados estamos a las 20 y a las 22 y los domingos a las 19 y 30. Los invito cordialmente porque les aseguro que van a ver un espectáculo que les va a llenar el corazón de felicidad. Y vamos ahí. Nos lo dicen todas las noches, con mayor cantidad de público, menor cantidad, depende de los días, pero la gente se va siempre igual, feliz. Allí habiendo estaremos, reído todavía y habiéndose emocionado. Bueno, allí ahí vamos a estar, sí, bueno, claro, con todos los oyentes que te han escuchado hoy. Vamos al multiteatro a ver Una Vida Mejor. Que estés muy bien, Claudia Lapagó. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. ¿Tenemos ganadores ya o todavía nos falta? Sí, tenemos cuatro ganadores que el fin de semana que viene se van a ir al teatro. ¿Es así, Euge? Claro, nosotros los llamamos y les vamos a preguntar qué obra pueden y quieren ir a ver y ahí les asignamos las entradas. Beatriz tiene el documento terminado en 387, es una de las ganadoras. Carolina, 931. Mirta, el documento termina en 099 y ganó Sergio, el único varón, con el documento terminado en 280. Muy bien, ustedes saben que mañana hay elecciones en Corrientes y es un dato tan importante de la política que Sebastián Abrevaya, nuestro coordinador general de producción, está en Corrientes enviado por el diario Página 12 y lo tenemos al teléfono para preguntarle un poquito cómo viene la cosa. ¿Cómo te va, Sebastián? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Estoy en la calle, no sé si te escucha bien, justo acaba de arrancar un camión. Ajá. Estamos en este momento esperando la llegada de Camau, al búnker de para la victoria. La verdad que ahora la elección viene bastante complicada para Colombia y está bastante parejo el escenario. Y bueno, vamos a tener que esperar a el día de mañana para ver cómo termina de configurarse la elección. Por el momento no hay ningún favorito y el final está abierto, ¿no? Ajá. Ahora, Sebastián, los dos referentes principales son Ricardo Colombí y Camau Espínola. Exacto, son el intendente de la capital, Camau Espínola, que va por el Frente para la Victoria, y el actual gobernador, Ricardo Colombi, que es un referente del radicalismo, que bueno, tiene una alianza con otros sectores de la oposición, tanto a nivel nacional como a nivel distrital, ¿no?, en la provincia. Ha venido a apoyarlo el gobernador de Córdoba, de la Sota, también Mauricio Macri, Hugo Moyano, bueno, desde ya los radicales. La verdad es que ha tenido siempre un apoyo de toda la oposición colombiana, y por otro lado, tuvo un importante respaldo del peronismo a nivel nacional, el candidato del Frente para la Victoria, que vinieron los gobernadores de todas las provincias que gobierna el PJ a darle su respaldo, igual que la presidenta Cristina Fernández Kirchner, que lo hizo a través de una teleconferencia. Claro. Bueno, ya vas a contar en página 12 entonces las alternativas de este comicio, que es el primero y que va a dar un dato sobre alguien que creo que en el caso de Colombia ha sido aliado del kirchnerismo en su momento, ¿no? En su momento sí, él fue gobernador entre 2001 y 2005 y el primer tramo de ese gobierno estuvo cerca del kirchnerismo, luego se fue alejando. Y después, finalmente, su primo, Arturo Colombi, que gobernó entre 2005 y 2009, también estuvo cerca acompañando a Julio Cobos en la Concertación, en lo que entonces se denominó la Concertación y que llevó también a Cristina Fernández al gobierno. Uh-huh. Después de la elección, Ricardo Colombi, que volvió a ganar en 2009, se fue alejando lentamente del oficialismo y ahora está claramente enfrentado a la Casa Rosada. Por eso se calcula que, bueno, este va a ser una elección que va a marcar un poquito también el pulso de lo que suceda a nivel nacional en las elecciones de octubre, ¿no? Bueno, Sebastián, pensás volver, ¿no? Sí. Calculo que el martes más o menos voy a estar volviendo después de que se conozcan los resultados y poder hablar un poquito con los ganadores. ¿Sabés llueve y hace frío ahí? Porque acá está horrible. Sí, está muy fresco, sorprendentemente está fresco y está haciendo mucho frío, un clima medio lluvioso. Así que nada, tenemos el mismo clima que hay. Bueno, tenés que traer algo, ya sabes que el que viaja acá tiene que traer algo. Sí, unos alfajores, voy a ver que encuentro algo rico para compartir. Algo típico de allá, Sebastián. Sí. Bueno, algo voy a tratar de conseguir algo rico para tomar con unos mates el sábado que viene. Bueno, te mandamos un abrazo, buen trabajo, Sebastián Manera. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Sebastián Abrevaya, coordinador general de la producción. Usted sabe que junto a él, en la producción de La Vida en Particular, están Paula Nicolini, Tomás Rothman, que hoy se hizo cargo de todo. Se cargó el programa al hombro, lo hizo muy bien. Y saben también que Mauro Torres está a cargo de la operación técnica. Y saben que se terminó el horario de hoy de La Vida en Particular. Vamos a volver el próximo sábado a las 10. Ahora llega Mariel Ríos y Maximiliano Grillo con la información de Radio Nacional. Y después viene Vía Libro con Vicente Muleiro. Quédese, y a la una, quédese por supuesto el reportaje a Cristina Kirchner, a la presidenta. A cargo de Hernán Brienza. Ahí vamos a estar. Aquí y en Canal 7, en la televisión pública. Antes de cerrar, le quiero mandar un abrazo a Franco Marcelo Pastura, que nos escucha desde Río de Janeiro. Dice que vino a Buenos Aires, que el subte H lo tuvo que esperar 10 minutos y el de la A7. Y en Río de Janeiro, en hora pico, el subte pasa cada 45 segundos. Mira, bueno, estamos bien, ¿no? ¿Usted le queda algo, Pero vamos Hernán? Mal. ¿Está todo bien? ¿Está contento? ¿Está de buen humor? Bárbaro. Yo voy a sacar del tacho de basura mi pullover marrón, a pesar de lo que dijeron del color marrón. Nos vamos. Chau. Hasta el próximo sábado. Transmite LRA1, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas. La humedad, 78%, cielo nublado. En Gualeguaychú, Entre Ríos, la temperatura 10 grados 2 décimas. La humedad, 94%, cielo nublado. La presidenta encabezará el acto inaugural de la interconexión eléctrica de Río Gallegos al sistema argentino. El mismo se desarrollará en el Polideportivo Lucho Fernández a partir de las 13 horas y la mandataria estará acompañada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, el secretario legal y técnico de Presidencia, Carlos Zanini, el candidato a diputado por Santa Cruz, Mauricio Gómez Bull, y el intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín. En primer lugar, Fernández de Kirchner recorrerá obras del sistema eléctrico que quedó interconectado al sistema nacional en las primeras horas del viernes y que permitirá una Argentina integrada. Luego, la jefa de Estado encabezará tres videoconferencias con las localidades de 28 de noviembre, donde quedará inaugurado un aeropuerto que favorecerá el crecimiento de la cuenca carbonífera, a su vez con la localidad de Río Turbio para ver los avances de la central termoeléctrica y finalmente se comunicará con la localidad de Mar Chiquita en la provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, Lourdes Marchese, Radio Nacional, la radio pública. Deporte. Acaba de terminar el tercer punto en la República Checa. El equipo local acaba de ganarle a la Argentina en el doble por 6-3, 6-4 y 6-2. Radek Štěpánek y Tomáš Berdych vencieron con una relativa facilidad a la dupla argentina integrada por Carlos Gómez, Bellaco Mus y Horacio Ceballos de Mar del Plata. De esta manera, la serie ya no tiene regreso para el seleccionado de Martín Jaite. Acaba de ganar República Checa 3-0 y por segundo año consecutivo el equipo local es finalista. Recordamos que los checos fueron los campeones el año pasado. En estos momentos estamos en la salida del O2 Arena de Praga, donde se jugó la serie ante unos 12.000 espectadores. Estuvimos charlando con algunos hinchas argentinos y muchos coincidieron en dos cosas: en que la derrota era previsible, como lo veníamos manejando hace un buen tiempo ya en Radio Nacional, y que dejen de pelearse los referentes, que Del Potro vuelva al equipo, que Nalbandián deje su enemistad con el tandilense. La situación es la siguiente, o el pensamiento del hincha argentino en general es el siguiente: que se unan, que dejen de pelearse para tirar todo para el mismo lado. Y un poquito de eso hay en este entuerto de por qué Argentina siempre está cerca de ganar la Copa Davis, pero jamás la gana. En Praga, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. Argentina no autorizará ningún incremento de producción a la planta UPM. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, confirmó por Radio Nacional que el canciller Héctor Timerman ratificó la posición del gobierno respecto a la pastera instalada en la vera del río Uruguay, y aseguró que hay un tratado que impide que unilateralmente se modifiquen las condiciones ambientales del río. Uribarri sostuvo que las empresas presionan al gobierno de Uruguay, que se comporta de manera funcional a la pastera. Hay muchísima presión. Estas empresas, que le importa muy poco sobre el medio ambiente donde ellos desarrollan sus actividades, presionan, presionan y presionan. Encima tienen una oposición política en el Uruguay.